Como un martes más y una semana más. Son las 10, 9 si nos escuchas desde Canarias. Estaremos contigo los próximos 60 minutos. Somos Jazz to Jazz en Radio Línea 4. Ahora mismo sonando el séptimo trabajo de Paul Hardcastle. Junto con Gary Bernagel al saxo. Paul Hardcastle al resto de instrumentos, tanto teclado, programación, etc, etc. Pues esto se llama Starlight Express, incluido en el álbum Jazz Masters Volumen 7 de este año 2014. Jazz Masters Starlight Express. Año 98, trompetista y pianista Kim Pencil. Artista que ha tocado con grandes de la música, como por ejemplo Acoustic Alchemy y otros grupos de la zona de Ohio. También profesor asociado en el Conservatorio de Música de Cincinnati. Y esto que estás escuchando se llama Don't Change Your Mind, del año 98, en su trabajo Quiet Coffee, del cual es productor y, bueno, y antes, como te decía, también es trompetista y saxofonista. Trompetista, queríamos decir. Y esto, como sabes, en Jazz to Jazz nos encanta. Thank you. Como te habrás dado cuenta y habrás reconocido, Chuck Leeb. Uno de nuestros guitarristas favoritos, con variedad de estilos y de registros. Con una producción conjunta entre Carmen Cuesta y el propio Chuck Leeb. Esto se llama You Got It, del año 2011, Play and Simple. Y así se acaba. Curiosamente, el otro día leí que Chuck Leeb vivía en Benidorm. Que su mujer es española y por lo visto viven aquí en España. Las veces que no está de gira, obviamente. ha tocado con grandes nombres como Anita Baker, Ray Parker y Morris White, entre otros. Gerald Albright. Ganador de 12 Emmys. Y seleccionado entre los 10 saxofonistas para la ceremonia de investidura del presidente Clinton. Con esto que se llama Highway 17, Albright le hace un homenaje a la autopista número 70. Ya sabes que allí en Estados Unidos todas las autopistas tienen un número. Pues él le ha dedicado esta a la autopista número 70. Que ha pasado por Colorado. Esto era Highway 17. Del año 2010, del trabajo Pushing the Envelope. Y esto es corto, pero intenso. Pianista, trombonista, bajista y multiinstrumentista. Es, como no puede ser, Brian Calverson. Este Back in the Day. Y así era Back in the Day del año 2009. Live from the Inside. Y no, no es que la pista haya saltado, es que se acaba así, repentino. We'll be right back. 76 Degrees West Band, año 2009, con este mítico Schoolboy Crush. Grupo que ha tocado con grandes de la música como Marcus Johnson, Rick Brown, Michael Linton, entre otros. Sonido funky y enérgico. Y esto que suena es nuevo. Recientemente descubierto por mi parte y recomendado por mi gran amigo Fran J. Saavedra, desde aquí un saludo, que hace un programa espectacular en Radio Esperantia cada noche de 11 a 12. Es una brutalidad. Pues fue él quien me recomendó a este bajista que yo no conocía, Michael Manson. Trabajo de este mismo año, a las escasas dos semanas. Esto se llama The Bottom, un homenaje a George Duke, de su trabajo Thumping Life. Y lo que decía del programa de Confusión, es una auténtica pasada de programa, y desde aquí te recomiendo encarecidamente que lo escuches. todas las noches de 10 a 11 en Radio Esperantia. Y bueno, si ya sabes que estás en Jazz to Jazz, somos Radio Línea 4. Omar Hakim Experience. Acompañado por Kiri Menucha la guitarra. Arreglos de Scott Tibbs. Y Jenny Brooke al bajo. Y esto que escuches se llama Molasses Run, canción que escribió el propio Hakim para la banda Weather Report por allá el año 81-82, si no voy demasiado equivocado, con el saxofonista Franceschini. Y esto, personalmente, me transporta. ahora que se supone que estamos a las puertas del verano, que yo tengo mis dudas con el tiempo que está haciendo. Esto nos viene genial. Banda formada en el 72, brasileños, como no puede ser de otra manera. Trabajo del año 2000. Con Alex Maleiros en la guitarra y en el bajo. José Roberto Bertrami a los teclados. Y Iván Conti a la batería y percusión. Del año 2000, Before We Forget, que incluye este Tropical Rain. Digo, si tenéis opción de echarles un oído, no lo dudéis, ya que suenan absolutamente genial. No es un registro que traigamos muy a menudo a Just to Jazz, pero de vez en cuando, ¿por qué no? Recordarte también que tenemos para ti una web donde podrás encontrar el podcast y demás material relacionado con nosotros en www.justtojazz.net. Ahí vamos colgando podcast y bueno, también un poco de feedback con vosotros. También estamos en Facebook, nos buscas, nos encuentras, Just to Jazz, y ahí estaremos también. Y por último, correo electrónico, si nos quieres pedir algo, críticas, lo que quieras. Estaremos agradecidos a recibir vuestro feedback, como te decía, en info@justyjazz.net. David Koz, del año 93, Don't Look Any Further. Con Zelma Davis a las voces y una producción de los hermanos Koz, Dave y Jeff, junto con Dennis Lambert. Como decía, Don't Look Any Further, año 93, Lucky Man. Y esto suena genial. También descubrimiento reciente. Y también recomendación de Confusión, de Fran J. Saavedra, que si lo escucháis es un poco más heterogéneo, pero se aprende un montón, al menos yo. mesmos. Juro, te vejo, vem não me negar. No passo quebrado, no rosto abraçado, deixa te levar. Guida de Palma, junto con Bluey, el cantante de Incógnito, que juntos han hecho un remix del tema original Abrazo la Bossa de este año 2014. Que es uno impresionante, como has podido comprobar. Y ahora con el rollito del mundial este en Brasil, pues una excusa para traer música carioca. Y bueno, como todo tiene su fin, nosotros vamos llegando al final de Jazz to Jazz de esta semana. Con un pedazo de trompetista, Cindy Bradley. Thank you. originaria de Buffalo, Nueva York, Cindy Bradley, con este Lifted del año 2011 de su álbum Unscripted. Curioso cómo comenzó esta mujer. A los 12 años ya estaba en una banda de allí de Buffalo que se llamaba Sugar and Jazz, que era una banda en que estaban los niños, digamos, más prometedores entre los 12 y los 17 años. Y bueno, y empezó allí su carrera. Ha tocado con Thesis of a Dream, por ejemplo, con la banda del bajista de Matthew Parker, y bueno, un sinfín de artistas. Y bueno, llegamos al último tema de hoy. También Brian Calverson. Sonido sofisticado y suave, como nos tiene acostumbrados. Tema de Life from the Inside que te presentábamos antes, del 2009, y esto se titula On My Mind. Nosotros sabes que somos Jazz to Jazz. Espero que hayas disfrutado de este rato. Ha sido un placer estar contigo, y como te digo, a cada programa, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.